Este programa es presentado por RT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Sensual, tu pelo, tu blue jean, tu forma casual, todo me gusta. Hola, buen fin de para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. A partir de ahora comenzamos el ranking, comenzamos la cuenta regresiva hacia el número uno. Vamos a estar repasando las 20 más votadas, las 20 canciones más votadas por vos durante toda esta semana, las 20 canciones de las 40 que tenés para votar en www.las20másvotadas.com, en la web de la radio y en la aplicación para Android, las 20 más votadas. Bienvenidos, mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalizando Laura Moreira. Y vos con cada uno de tus votos. Esta es una idea y realización de RT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Tu nombre, tu mirada, tu boca sensual. Arrancamos con Carlos Vives, Italia, Todo Me Gusta. Todo Me Gusta. Así es. Todo Me Gusta, que la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 28 en el ranking. Hablamos de descensos de 7 lugares, puesto número 35 esta semana para Carlos Vives. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Como todas las semanas, repasamos las 20 canciones más votadas de estas 40. Vamos a hacer un repaso también de las que quedan del 21 hacia arriba. Hay ingresos en el ranking. Hoy, como todas las semanas, vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Y hoy hay 3 artistas también que están ingresando al ranking, que los habíamos nominado la semana pasada. Y hay 3 artistas que están abandonando el ranking. En un rato sabremos de quiénes se tratan. Pero antes vamos a poner play a esto. Nico Alfaro en las locuciones presentando cada uno de los puestos y ya te presenta el puesto número 20 de esta semana. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 24. Hoy asciende 4 lugares en el ranking, abriendo el ranking en el día de hoy, puesto número 20. Ellos son los chicos de Devicio junto a Lali y nos hacen Soy de Volar. Bienvenidos. Puesto número 20. Sabes, siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime, no sabemos quién caerá primero. Cada uno aguanta en su terreno, pero pronto te vas a mudar conmigo. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba que dé miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás. Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar la verdad. No digas no, baby, no, baby. No, no, no, no digas no, baby, no, baby. No, no, no. Solo me pierdo.

con Desde que te vi, canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Ahí estamos escuchando a los chicos de Gente de Zona junto a Gerardo Ortiz y en el ritmo. Yo no sé si el alcohol es un remedio para el dolor. Otra botella se llama esta canción. No, pero tal vez. Que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30 del ranking. Hablamos de descensos de 10 lugares. Ahí va. Atención, puesto número 40 en el ranking, Gente de Zona, último lugar en el ranking, está en zona muy, muy, muy complicada. Esta semana zafó ahí, por un pelito, zafó por un lugar, digamos. En el puesto número 41 estaría abandonando el ranking. Puesto número 40 para Gente de Zona con Otra Botella. Si la semana que viene vuelve a quedar en el último lugar del ranking, lamentablemente va a abandonar el ranking. Así que si te gusta la música de Gente de Zona junto a Gerardo Ortiz, no dejes de votar Otra Botella, puesto número 40 de esta semana. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Canción también, mirá cómo arrancamos a full con los ingresos hoy. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 21 como la canción más votada en la sección de nominados de la semana pasada. Hoy hablamos de ascensos, puesto número 18 de esta semana. Estoy hablando de Pablo Alborán haciendo Si Hubieras Querido. Puesto número 18. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueren años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día mueren años? ¿De quién te has enamorado? Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Si Hubieras Querido se llama, que esta semana se ubica en el puesto número 18 en el ranking. Vamos a pausar el ranking por primera vez y vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Primer nominado que vamos a tener hoy es Flex. Flex, ¿quién es Flex? ¿Te acordás de Niga? Ahí va. ¿Te acordás de este tema? Claro. Baby, te quiero. Flex y Niga en fusión. Bueno, Flex es él, es Niga. Para la niña más linda. antes conocido como Niga, ahora como Flex, y saca esta nueva canción, se llama Me Tienes de Cabeza. Ahí va. ¿Cómo olvidarse de este clásico? Bueno, ya no se conoce más como Niga, sino como Flex, y saca, como te decía, esta nueva canción, Me Tienes de Cabeza. Él es el primer nominado que vamos a tener en el día de hoy. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo finde ingresan los 3 más votados por vos. Primer nominado, Flex, Me Tienes de Cabeza. Como quisiera decirte que tú me gustas, pero el temor a que digas no me asusta. Señor, dame el valor de declarar mi amor. Quiero que sepa lo que yo siento desde hace tiempo. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, no me dejas pensar. Y na na na na na na na, me tienes de cabeza. Na na na na na, no me dejas pensar. Na na na na na na na, me tienes de cabeza. Na na na na na, no me dejas pensar. Si tú me gustas, mami, di que sí, quiero estar contigo, ven, no seas así, solo quiero amarte, oh, oh, oh. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, no me dejas pensar. Me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal. Me tienes de cabeza, no me dejas pensar. Esto es Romantic Side, Life for Life. Alan Sai, the king of the beat, Kadir. Sea lo que gocen el ritmo. Llegó y se fue, como el que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, haciéndote compañía con esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena David Bisbal haciendo Amor a Mé. Con la venia del que sabe y el canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34. Amor a Mé. Hoy hablamos de ascensos de 4 lugares en el ranking. Puesto número 30 para David Bisbal, Amor a Mé. Enamora mi beso. ¿Cómo saber sabiéndolo de nuevo? Sigue necesitando de tus votos, David Bisbal, pero sube cuatro lugares esta semana gracias a tus votos. Sigue necesitando de tus votos, todavía no está entre los 20 más votados. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Llegamos al puesto número 17 de esta semana, donde hablamos de ascensos de tres lugares, es decir, la semana pasada puesto número 20. Hoy, puesto número 17 para Lali haciendo Fascinada. Puesto número 17. Suena Lali haciendo Fascinada. Puesto número 17 de esta semana para Lali, ascendiendo 3 lugares en el ranking. Estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, haciéndote compañía en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Recién escuchábamos artistas que habían ingresado la semana pasada. Puesto número 20 para Devicio, puesto número 19 para Manuel Wirtz, puesto número 18 para Pablo Alborán. Y la semana pasada también ingresaba al ranking ella, y hablando de Camilú, esta nueva canción se llama Sirena. Ingresaba al puesto número 23, pero hablamos de descensos en este caso con Camilú. Puesto número 27 para Sirena. Si te gusta la música de Camilú, recordá votarla www.las20másvotadas.com. Yo no sé si hablarte y contarte todo lo que imaginaba. Llegamos al puesto número 16, donde hablamos de ascensos también de dos lugares en el ranking. La semana pasada, puesto número 18. Hoy, puesto número 16. Estoy hablando de Tini junto a John C. haciendo Duele. Puesto número 16. ¿Cómo me conmigo pero no llama, me deja esperándolo aquí en mi cama, ahora ya entiendo su mala fama.

recta final. Es tu olor y a veces la costumbre la que a ratos me confunde, me revienta la cabeza y vuelve a cambiar. Duele cada vez que decidimos dónde queda todo. Sabes que yo te he buscado en la arena, el lodo, el misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna, la cama revuelta que hoy tan solo quiere saber más de mí. Duele cada vez que decidimos dónde queda todo. Y yo te miro como un extraño que no sabe quién va. Y vuelves y me agarras muy fuerte. Yo te digo que suelte si quiero parar. No sé cómo recuperar a mi cuerpo. La química es algo nada. La huella, esto es lo nuevo de Vanessa Martín, que hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos como la tercera canción más votada de los seis nominados, puesto número 23. Ahora todo está en tus manos, llega al podio, no llega. ¿En qué puesto lo dejamos? Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. También puedes votar en la web de la radio bajándote la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. De lunes a viernes registras tu voto, ¿eh? Si te metes ahora no lo vas a poder hacer, sino que lo haces de lunes a viernes. Seguimos. Pide disculpas por lo que de mujeres, ¿no? Lali, Tini, Vanessa Martín. Y ahí estamos escuchando ahora. No se te ocurra volver a mí nunca más. A Laura Pausini junto a Bebe. Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas. Esto es lo nuevo de Laura Pausini, se llama Verdades a Medias. Tú eres quien dice. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hablamos de descensos de 11 lugares. Atención, puesto número 38 esta semana para Laura Pausini. Está entre los últimos 3 lugares del ranking. Está en zona muy, muy complicada. Sí o sí necesita de tus votos. Si no, lamentablemente, la semana que viene estaría abandonando el ranking. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Si te gusta la música de Laura Pausini, a votarla. No te acompaño ya, porque no hay más razones. Y ya que estamos con mujeres, vamos a seguir con este bloque de mujeres. Vamos a hablar de nominados. ¿Qué te parece? Nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado hace un rato a Flex, el ex Niga, haciendo Me Tienes de Cabeza. Y a quien vamos a nominar ahora es a Farina. Farina que saca esta nueva canción junto a Thalía y se llama Ten Cuidado. Escúchala y si te gusta, a votarla. Farina, Thalía, nominadas para ingresar al ranking de la radio. Te recuerdo que de los 6 nominados, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Disfrútate, como te bailo bien lento, pegadito, suavecito. No sé tus intenciones, pero no me quito. Quieres llevarme pa' tu casa, pero no. A mí no me interesa nada tu cartera, yo tengo lo mío, cargo mi chequera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te me pegas, pero no. Yo soy una bandolera y vine a beber y a bailar la noche entera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te pega, pero ten cuidado. Si te pegas solo es pa' que me guayes. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, pero ten cuidado. la boca de esta loba. Stop. A mí cualquiera no me soba. La nena decide a qué nene se roba. ¿Qué premio me te paso al coba? ¿Tú crees que puedes con esto, bebecito? Móntate. Y si te quedo grande, bye, apártate. ¿Te gusta el peligro? Yo soy el peligro. Quiero ver cómo se riega tu tinta en mi libro. Disfrútate. Como te bailo bien lento, pegadito, suavecito. Yo sé tus intenciones, pero no me quito. Quieres llevarme pa' tu casa, pero no. A mí no me interesa andar tu carta. Que yo no me amarro con nadie. Ten cuidado. Hoy salí bonita pa' la calle. Pero ten cuidado. Si te pegas solo es pa' que me guayes. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Tú no aguantaste veneno. Ole toro, tú no vas a pisar este terreno. Primero te entreno. Me quieres poner a cantar pa' ver cómo sueno. ¿Quién te dijo que te iba a comer tan bueno? Fuego, fuego entre las piernas. Si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas. Si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas. Si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas. Si te pegas te quemas, te quemas. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Puesto número 15. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti. Espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir. Perdona si te lo escribo aquí. Cada día luce más bella, ah. Desde que andaba en la escuela, ah. Quería que sea mi doncella, ah. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah. Buscaste otro que te quiera, ah. Y lo hiciste a tu manera, ah. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Sigues en mi mente, sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Camino por la ciudad, recordando aquel lugar donde tú y yo nos besamos. Ay, qué rico la pasamos. Y bajo la luz de la vela, tú y yo solitos con poca tela. Tú eres la prota de mi novela. Y es que tú, cada día luce más bella, ah. Desde que andaba en la escuela, ah. Quería que sea mi doncella, ah. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah. Buscaste otro que te quiera, ah. Y lo hiciste a tu manera, ah. No fui yo, no fui yo. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti. La música junto a Ruggiero haciendo Bella, puesto número 15 de esta semana. Bella, bella. Ruggiero que asciende un lugar esta semana con esta canción. La semana pasada puesto número 16, hoy puesto número 15. Igual. Esa, Ruggiero puesto número 15 entonces de esta semana. Estamos recorriendo las 20 más votadas, el ranking de la radio. Siento que no me da el tiempo para resolver. Llega Pedro Capó. Realmente importa. no sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está, el pasado se fue un día a la vez. Día por día se llama esta canción. Un día a la vez. Puesto número 31 de la semana pasada. Hoy hablamos de descenso, lamentablemente, y 8 lugares en el ranking. Puesto número 39. Day by Day. Puesto número 39 de esta semana. Últimos lugares en el ranking. Está en zona muy, muy complicada. Pedro Capó. Si te gusta la música de él, tenés que votarlo. Recordá, www.las20másvotadas.com. Cada voto cuenta, cada votito es muy importante. Si lamentablemente la semana que viene queda en estos lugares, lamentablemente va a estar abandonando el ranking. Así que sí o sí necesita de tus votos. Esto lo armás vos. Y aquí repasamos las 20 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos al puesto número 14 ahora, donde hablamos de descensos en el ranking. Descensos de 7 lugares, justamente la semana pasada, puesto número 7. Hoy, puesto número 14. Estoy hablando, perdón, de Luis Fonsi, junto a Farruko, haciendo Perfecta. Puesto número 14. Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mí en cámara lenta, sonando una canción de los 90. Y antes de que me arrepienta, quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta. Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta. Quiero decírtelo de frente sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Por la nota que tengo siento que te estoy viendo. Vente, vente, la visión perfecta, bebecita, tú a mí me dañas la mente. Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras. Quiero que me hagas la batidora y lo que vaya a hacer vamos a hacerlo ahora. Ey, dale lento, métele violento, guíame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte, pégame en tu cuerpo y cuando tú te doblas, qué rico te siento. Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien, porque cada vez que te miro más rico está tú te ves. Limón y tequila, mando terminó esta baby vacila. Tú saliendo el sol y no se acaban las pelas. Ya aquí salimos rola y andamos con la nota prendí en high. Yo nunca había visto un booty tu side. Y ya quiero darte rap, bye, bye. Quiero que sepas que me gustas, girl. Después de aquí dime qué vamos a hacer. Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel. Tú estás perfecta, mujer. Bye, oh, yeah. Quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero decírtelo de frente sin explicación. Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mi corazón. Luis Fonsi, bailalo, bailalo. Lanza. Fa, fa. Tú eres perfecta para mi corazón. Amor y traición. Tú eres perfecta para mi corazón, decía Luis Fonsi junto a Farruko haciendo Perfecta. Puesto número 14 de esta semana. Ahí suena Cabas Amor y Traición. Y pierdo el control. Y tengo una mala noticia para darte. Tocarte como antes. Cabas, que la semana pasada estaba en el puesto número 33. Mirá, no estaba en zona tan complicada. Sin embargo, hablamos de descensos. Puesto número 41 de esta semana para Cabas. Amor y Traición. Y lamentablemente Cabas hoy está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana. Y Cabas hoy está abandonando el ranking. Igual tranquia, no desesperar, que apenas saque una nueva canción los vamos a estar nominando para que pueda ingresar una vez más aquí a las 20 más votadas. El amor no es solo de uno, ella es el uno. Le gusta alguno que no eres tú, pero ninguno. Le dice el otro. Vamos a volver a hablar de ingresos en el ranking. Canciones que la semana pasada estaban nominadas y que esta semana están ingresando gracias a tus votos. Ya hemos escuchado en el puesto número 23 que ingresó Vanessa Martín con La Huella. La segunda canción más votada esta semana entre los nominados es para Aitana. Aitana y Sebastián Yatra hoy están ingresando al ranking con esta nueva canción titulada Corazón Sin Vida. Ya se encuentran ahora adentro del ranking, ingresan al puesto número 22. Ahora, todos están tus manos, llegan al podio, no llegan, como te digo siempre, esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Escuchamos entonces este nuevo ingreso, 22, puesto número 22, Aitana, Corazón Sin Vida, junto a Sebastián Yatra. Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si me dejas de nuevo un corazón sin vida? Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nadar en lágrimas jurar, y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Toma tus besos, te los regreso. No sé. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Esto es lo nuevo de Aitana, Corazón Sin Vida, junto a Sebastián Yatra. De nuevo un corazón sin vida. Corazón Sin Vida ya está dentro del ranking, así que ahora todo está en tus manos. Gracias a tus votos, esta canción hoy está ingresando al ranking. Ingresa al puesto número 22. Recordá como siempre que esto lo armás vos, ¿eh? Si los votos están, tus artistas suben, llegan al podio, ingresan al ranking. Si tus votos no están,

Señoras y señores, esto no es una historia de vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá. No. Porque sé que si me ve me va a matar. Suena Mau y Ricky. Dile que estoy loco por ti. Dile, papás. Dile que estás loca por mí. ¿Y qué diría tu mamá? Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 8. Estaba entre los 20 más votadas. Hoy, lamentablemente, hablamos de descensos. Estaría quedando en el puesto número 21 si no fuesen que esos tres lugares, 21, 22, 23, los ocupan los ingresos. Entonces, hoy Mau y Ricky se ubican al puesto número 24 con papás. No puedo arreglar. Mau y Ricky, ¿qué está necesitando de tus votos? No puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. Vamos a volver a hablar una vez más de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos a Farina, Ten Cuidado, junto a Thalía. Escuchamos a Flex, Me Tienes de Cabeza. Escuchamos a Manuel Turizo, La Nota, junto a Raúl Alejandro y Mike Towers. A quien vamos a nominar ahora es a Andy Rivera. Andy Rivera, que saca esta nueva canción, se llama Pa' Que Me Recuerdes. Escuchale, y si te gusta a votarla, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentan el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Se te hace agua la boca si mis manos te tocan. Ya estamos ya una copa de quedarnos sin ropa, Tus panties dicen que hace calor, que ya saben tus labios, le coge el sabor. Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa captura, desnuda mejor. Dime si te quedas después que termine. Dime qué es lo que tienes que hacer, que alucine. Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no vengas pa' después. Y si es la comerte todo pa' que me recuerdes. Oh yeah, que no nos gane la timidez. Pégate y bailemos con fluidez. Tienes mi atención en la habitación, retando mi imaginación. Y yo quiero llevarte a donde no digas que no pa' desnudarte. Con mi boca recorriendo tus partes íntimas. Trata bien la cama pidiendo mamá. Dime si te quedas después que se te hace agua la boca si mis manos te tocan. Ya estamos ya una copa de quedarnos sin ropa, Tus panties dicen que hace calor, que ya saben tus labios, le coge el sabor. Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa captura, desnudo mejor. Dime si te quedas después que termine. Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no guardes pa' después. Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes. Oh yeah, Andy Rivera, dímelo Maya, Mikey Bull, Electric on the beat, yeah, Mickey La Senza, Sinatra, Juan Casta. ¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Así es, el ranking lo armás vos, tal cual lo dice Nico Alfaro. ¿Estás escuchando? Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. En los controles, Adrián Gómez. Musicalizando, Laura Moreira. Y vos, que sos el encargado. Laura elige las canciones y vos las botas y elegís en qué puesto suenan cada una. Y además Nico Alfaro en las locuciones presentando cada uno de los puestos que vamos escuchando. Suena Sebastián Yatra junto a Álvaro Díaz. ¿A dónde van? Solo soy culpable yo de dártelos. Estoy confundido pero arrepentido. La semana pasada Sebastián Yatra se ubicaba en el puesto número 15 del ranking. Hoy hablamos de descensos de 10 lugares en el ranking. Puesto número 25 para Sebastián Yatra esta semana, que está necesitando sí o sí de tus votos, Sebastián Yatra. En puesto número 25. ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Si te gusta la música de Sebastián Yatra, no te olvides de votar de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 9 de esta semana, donde hablamos de ascensos. Ascensos de 4 lugares en el ranking. La semana pasada, puesto número 13. Hoy, puesto número 9. Estoy hablando de Diego Torres, acompañado por Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Y nos hacen... Amanece. Puesto número 9. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. A los corazones rotos amanece. De la noche más oscura sale el sol y pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Cuando menos te imaginas amanece. Amanece, aunque te sientas perdido, amanece. Amanece. Amanece. Diego Torres. ¿Quién dijo que el amor era solo cuestión? Sonaba en el puesto número 9. Te quiero. ¿Quién dijo que olvidar? Suena esa inconfundible voz de Soledad. El tiempo cure todas las heridas. Con Cani García. ¿Y quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos? ¿Quién dijo? Y que en tus ojos hoy encontraré. Esto es lo nuevo de la Sole Pastoruti. La palabra justa en tu poesía. Soledad, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 38 con esta canción. ¿Quién dijo? Hoy hablamos de ascensos de 5 lugares en el ranking, puesto número 33 para Soledad. Bien, bien, Sandy, de zona de riesgo, Sole. Llegaron los votos. Hay que seguir votando más si te gusta la música de la Sole para que esté sonando entre los 20 más votados. Puesto número 33 para ¿Quién dijo? Soledad y Cani García. Puesto número 8. Ahora llegamos al puesto número 8, donde hablamos de un ascenso nada más y nada menos que escucha de 11 lugares en el ranking. Muy, muy buenos votos. De hecho, es el mayor ascenso de esta semana. La semana pasada esta canción estaba en el puesto número 19. Hoy, puesto número 8, con el mayor ascenso de esta semana. Él es Luciano Pereyra, acompañado por Lang Lang, y nos hacen Me enamoré de ti. Puesto número 8. Perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo mi amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír.

de nominados. Tenemos 4 hasta este momento. Tenemos que tener 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Nominados hasta el momento, Andy Rivera, Pa' que me recuerdes, Farina, Ten Cuidado, junto a Thalía, Flex, el ex Niga, haciendo Me Tienes de Cabeza, Manuel Turizo, La Nota, junto a Raúl Alejandro y My Tower. A quien vamos a nominar ahora es a Paty Cantú. Paty Cantú, que saca esta nueva canción, se llama Conocerte. Escuchala y si te gusta, a votarla. Quinta nominada, Paty Cantú. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Ya sufrimos suficiente, nos perdimos entre tanta gente para llegar aquí. Ya olvidamos mil amores, apagamos un millón de errores para llegar aquí. Y yo sé que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés. Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte. En un segundo, cuando llegues aquí, y sabré que fue por algo. Lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo que viví. Cuando llegues aquí, y yo sé que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés. Sé que eres perfecto. Conocerte. Cambiar y ver triunfar al mundo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como todos los fines de semana, ni despiertan tu destino. Recorremos las 20 canciones de las 40 canciones que tenés para votar. Y sentía que en mí todo cambiaba. Suena Carlos Baute. De repente ahora siento que como un atleta, esto es lo nuevo de Carlos Baute. Que la semana pasada esta canción se ubicó en el puesto número 26. Me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan. Hablamos de descensos, lamentablemente, para Carlos Baute. 11 lugares está descendiendo como un atleta, ubicándose en el puesto número 37. Como un atleta,

ganaremos puesto número 6 de esta semana para Banda 21. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 6 y vamos a volver a hablar de ingresos en el ranking, porque nos falta la canción más votada. ¿Qué pasa con la canción más votada? ¿Cuál habrá sido de los 6 nominados que teníamos la semana pasada? Hasta el momento han ingresado, bueno, quedan 4, porque ya han ingresado Vanessa Martín con La Huella. Ingresó Aitana con Corazón Sin Vida junto a Sebastián Yatra. Vanessa Martín al 23, Aitana al 22. ¿Y quién ingresa al puesto número 21 como la canción más votada de esta semana en la sección de nominados? Es Yuridia. Yuridia con esta hermosa, hermosa canción titulada Él Lo Tiene Todo. Escuchala, si te gusta, si la votaste, a seguir votando. Ya se encuentra dentro del ranking, ingresa al puesto número 21, como ya te dije, junto a Aitana, en el puesto número 22 y en el puesto número 23 con Vanessa Martín. Ahora todo está en tus manos, llegan al podio, no llegan, ¿en qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos, de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Escuchamos lo nuevo de Yuridia, Él Lo Tiene Todo. Que te hice, hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Ser honesto, sí. Esta es una despedida. No hace falta que me escribas. Es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. Otra vez, Qué hermosa canción la de Yuridia. Él lo tiene todo. Canción que hoy está ingresando al ranking entonces. Y así se completa la sección de ingresos. Yuridia como la canción más votada de esta semana, ingresando al puesto número 21. Seguido en el puesto número 22 por Aitana, Corazón Sin Vida, junto a Sebastián Yatra. Y en el puesto número 23, Vanessa Martín, La Huella. Una canción más lenta. Suena mía. Dure un poco más de la cuenta. 2.50. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Mía, esta semana los chicos de Mía se ubican en el puesto número 26. Atención, descenso de lugares. Puesto número 17 la semana pasada. Del 17 pasaron al 26. Están necesitando de tus votos. Estamos a nada, nada de llegar al podio. Estamos en el puesto número 5. Canción que la semana pasada estaba en el podio, estaba en el puesto número 3. Por lo tanto, hablamos de un descenso de 2 lugares en el ranking. Estoy hablando de Leslie Show junto a Thalía y Farina. Y nos hacen Estoy Soltera. Puesto número 5. Suelto el pelo, cuando me muerdo los labios, se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me espera. Soltera, la música de Leslie Show, Thalía y Farina, puesto número 5 de esta semana, canción que sale del podio, puesto número 3 la semana pasada, igual muy, muy buenos votos. Recordá que esto lo armas vos de lunes a viernes y vamos a volver a hablar de nominados. Nos vamos a quedar ahí en el puesto número 5, vamos a volver a hablar de nominados. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Todas las semanas te tenemos que presentar 6. Tenemos 5. Tenemos a Andy Rivera con Pa' que me recuerdes. Tenemos justamente a 2 de las que acabamos de escuchar. Leslie Show nos hacían Estoy Soltera junto a Thalía y Farina. En este caso, Farina sola junto a Thalía nos hacen Ten Cuidado, canción también que está nominada para ingresar al ranking. Flex, el Sniga, nos hace Me Tienes de Cabeza. Manuel Turizo, La Nota, junto a Raúl Alejandro y Mike Towers. Y Patti Cantú, Conocerte. Tenemos 5, nos falta un sexto, una sexta nominada. En este caso, sexta nominada acompañada. Estoy hablando de Dana Paola, que saca No Bailes Sola junto a Sebastián Yatra, canción que ya conocemos, pero en una versión acústica. escúchale. Si te gusta, entonces, nominada Dana Paola, que ha estado en el ranking. Lamentablemente, en algún momento los votos desaparecían porque venía muy bien votada. Después empezó a descender y lamentablemente abandonó el ranking. Una nueva oportunidad para Dana Paola con esta versión acústica de No Baile Sola. Y así se completan los 6 nominados. Te recuerdo que de los 6, el próximo finde ingresan los 3 más votados por vos: Andy Rivera, Dana Paola, Farina, Flex, Manuel Turizo y Patti Cantú. Son los 6 nominados de esta semana. Escuchamos esta versión acústica de No Baile Sola. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola, no te arriesgues sola. El teléfono que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Mi estrella parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. No, que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas mi mujer? Si tú estás como tú, que no te sabes. ¿Qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. No bailes sola, no te arriesgues sola. Déjate amar, que no llegó la hora. No bailo sola, yo nunca bailo sola. Te quiero besar, intentémoslo ahora. Ya está, ya está. Que no me escriba, que no te llame. Si estamos juntos, que nadie nos separe. Tan solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. Que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. ¿Cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás? Nunca aprendes a olvidar cuando se ama de verdad. El ranking lo más vos, votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Nunca aprendes a olvidar. Recién te aprendes a la radio. Bueno, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas. Sin te aprendí a disimular. Como todos los fines de semana, el ranking de la radio. Repasamos las 20 canciones más votadas de las 40 canciones que tenés para votar. De lunes a viernes.

en el puesto número 4. Súbeme la radio. Sí, subí la radio porque estamos en el podio. Llegamos a las 3 más votadas de esta semana. Súbeme la radio. Llegamos al podio de las 20 más votadas. 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Pero antes de entrar en el podio, tengo que darte una triste noticia, que nos quedan solamente, estaba analizando recién, 3 programas. Se nos termina el mes, se termina agosto, perdón, se termina octubre y nos vamos. Lamentablemente, el 31 de octubre es el último programa que hacemos de las 20 más votadas, primero de septiembre, de noviembre, estoy perdidísimo, primero de noviembre, 31 de octubre, primero de noviembre, domingo primero para los que nos escuchan los domingos, sábado 31 para los que nos escuchan los sábados. Lamentablemente se está haciendo complicado, como todos saben, la situación actual, y bueno, tenemos que abandonar, como lo hacemos todos los años en realidad, que por lo general nos vamos en diciembre o noviembre y volvemos, por lo general en diciembre y volvemos en marzo. Igual vamos a volver en el 2021, a no desesperar que volvemos en el 2021 para seguir haciendo las 20 más votadas y para hacer también nuestro programa semanal Solo Éxitos. Pero con este programa nos quedan 3 programas. Viernes, perdón, sábado 31 y domingo primero sería la última edición de las 20 más votadas. Es decir que del 26 de octubre al 30 va a ser la última semana de votación que vamos a tener. Nos falta muy poquito y lamentablemente es una tristeza poder abandonar la radio donde tan cómodo estábamos. Pero bueno, ya vamos a volver. No es un hasta luego, sino es hasta pronto, hasta muy prontito vamos a volver. No es que nos vamos para no volver más. Llegamos siempre y tanto ustedes lo quieran, ¿no? Siempre y tanto ustedes lo quieran. Ahora sí, vamos a subir la radio, vamos a disfrutar, vamos a ponerle buena onda. Llegamos al puesto número 3, puesto número 3, y siempre, siempre nacen héroes, siempre nacen héroes. Puesto número 3 esta semana para Bustamante, con un ascenso de 3 lugares. La semana pasada, puesto número 6. Hoy abre el podio, puesto número 3, Bustamante haciendo Héroes. Puesto número 3. Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar. Verle tu alma un cielo para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Todavía yo sé lo que se siente, no necesitas hablar. La realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final, vistiéndote de gloria para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esta es su voz, y esta es su voz. Le juro al amor. es todavía. Entre las cenizas se asoma la tierra. Siempre habrá raíces que esperan al sol. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Le juro al amor que el temblor más fuerte no nos vencerá. Porque este valiente es amar de verdad. Te encontraré, me encontrarás en la tempestad. Le juro al amor que quedan héroes todavía. Héroes, la música de Bustamante, puesto número 3 de esta semana. Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como... Suena Cali y el Dandy junto a Dana Paola. Es el pasado y me vuelve a doler. En esta versión acústica de Nada. Casi me ahogué, me enamoré de lo que me soñaba y desperté. Pero yo aprendí a olvidarte. La semana pasada Cali y el Dandy se ubicaban en el puesto número 32. Esta semana hablamos de ascensos, puesto número 29. Puesto número 29 para Cali y el Dandy y Dana Paola haciendo Nada. No vas a extrañarme y ahora lloras. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Estamos en el podio, estamos en los tres más votados. Llegamos al puesto número 2, donde hablamos de ascenso de dos lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 4, hoy puesto número 2. Pero atención, que es una canción que viene con cambios, ¿sí? Estamos hablando de Alexander Acha. Alexander Acha, la semana pasada se ubica en el puesto número 4, vos estuviste votando, y esta semana se ubica en el puesto número 2. Pero vos estabas votando y tú... que era lo nuevo de Alexander Acha. Ahora sacó esta nueva canción, se llama Por el Mundo. Esto es así, cuando un artista saca una canción y ya está dentro del ranking, directamente se reemplaza la canción para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un artista. Es una canción por cada uno. En caso que no esté, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. Como Alexander Acha ya estaba dentro del ranking, directamente reemplaza la canción. Y a partir de ahora votás esta nueva canción titulada Por el Mundo. Y no vas a votar más Y Tú. Escuchala si te gusta, a seguir votando por Alexander Acha, a seguir votando por El Mundo. Puesto número 2. Puesto número 2. El vidrio mudo es casi día y aún es noche para ti. Mis manos en la cintura y voy girando y me siento raro que te extraño. Y tanto que hasta las cosas que veo a mi alrededor que no me gustan de ti. Cuando vuelvo a cama y tú estás a mi lado, y sin ti me siento despojado. Por el mundo, a flote o vuelo, a trote o lento, entre el mundo, en fila o solo recto. Fuera del mundo, al centro, al polo, dentro y en el fondo tú. Tururú, tururú, tururú, tururú, tururú, tururú, yo vagabundo y tú. toalla en el piso y encendida la TV. Vulnerable así, absorta en camisón, algo corto y boca abajo, qué cosa eres. Y si una flor parara en un hijo o más que pudiéramos besar. Ahora en un susurro te he gritado amor, en tu corazón hay mil y bastan. Alexander Acha, Por el Mundo, puesto número 2 de esta semana. Y estamos llegando al final. Déjame decirte. Déjame decirte. Que a tu lado nunca me faltaba nada. Lamentablemente hoy. Con tus besos y caricias. La 2001 está abandonando el ranking. Eras justamente lo que venía muy complicada la semana pasada, puesto número 40, último lugar en el ranking. Y lamentablemente ahí quedó, puesto número 43, último lugar de esta semana, con Déjame Tú junto a Banda 21. Igual a no desesperar, si te gusta la música de la 2001, como de los tres artistas en realidad que hoy abandonaron el ranking, estoy hablando de la 2001, La Mosca y Cabas. Si te gustan la música de ellos tres, a no desesperar, que apenas saquen una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Estamos llegando al final, como dije, mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles, musicalizando Laura Moreira y vos con cada uno de tus votos. Y de realización de RIT contenidos para radio y televisión. Nos encontramos durante toda la semana con solo éxitos. No te pierdas nuestro programa semanal, una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma. Y el próximo fin de, nuevamente para compartir las 20 más votadas, el ranking de la radio. Sigue acompañado de la radio las 24 horas con la mejor programación. Muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos con el puesto número 1, donde hablamos de ascenso de un lugar y vuelve al puesto número 1, ¿no? Había salido la semana pasada por una semanita nada más. Esta semana vuelve al puesto número 1. Estoy hablando de Antonio Aras haciendo Me Falta. Chau, chau. Gracias por estar ahí. Será entonces hasta la semana con solo éxitos y el próximo fin de con las 20 más votadas en estos últimos 3 programas de las 20 más votadas. Chau, chau. Puesto número 1. Me agarra un suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Me falta tu amor.